la nariz detonando. Hombre, con tu adolescencia musical, toda aquel que no sepa cantar. Venga, beso para este parrandón. En la ventana ponía el banderal que le tocaba hacer la fiesta y pagaba. Hasta amanecer el día y en la ventana ponía el banderal que le tocaba hacer la fiesta y pagaba. Hasta amanecer el día. Esta gaita veterana con ritmo de contradanza, el saladillo a la usanza, al Zulia canta con ganas. Esta gaita veterana con ritmo de contradanza, el saladillo a la usanza, al Zulia canta con ganas. Guapire 105.9, puro, puro, puro folclore. Okay. 22 minutos de esta tarde gaitera y parrandera. Están ustedes disfrutando de Gaiteramente Hablando y Parrandeando, el primer y único programa gaitero y parrandero de la región central. Y la bolita del mundo y sus alrededores para que sepan. Recordamos nuestro teléfono 0424-408-2308. Repetimos, 0424-408-2308. Para que envíen, soliciten sus complacencias, felicitaciones, saludos a un amigo, una amiga, al novio, al esposo, al marido, a quien ustedes quieran. Aquí estamos total y absolutamente a la orden. Bueno, el refrán de la tarde de hoy, que mucho abarca. Bueno, ya están llegando una cantidad inmensa de mensajes. Bueno, ahí escuchamos una tamborera. ¿Cómo se llama la tamborera? No es difícil. Ah, no es difícil el nombre, ciertamente. Del grupo Zulbal, y aquí tenemos presente nada más y nada menos, lo prometido es deuda. Los viernes nosotros hacemos lo que llamamos compartir gaitero y parrandero. Se apersonan grandes amigos de la gaita zuliana y de la parranda central y conversamos un poco sobre sus agrupaciones, la historia, las anécdotas, las alegrías, las tristezas. Bueno, hablamos de todo aquí. Y aquí estamos, este es nuestro objetivo, ¿verdad, Chuo? Nuestro objetivo es la promoción de la gaita zuliana en la parranda central como patrimonios de Venezuela. Ya la gaita zuliana va a patrimonio inmaterial de la humanidad. Se introdujo el expediente ante la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura. Se introdujo en noviembre de 2019 para elevar la gaita zuliana a patrimonio inmaterial de la humanidad. Y nuestra parranda central, por supuesto, estamos aspirando que sea patrimonio cultural de Venezuela. Se está en eso, en esas diligencias importantes. Bueno, tenemos en el estudio a Gloria González. Gloria González, la sempiterna directora de Zulbal, el grupo Zulbal. La acompaña Arbelia Sánchez, cantante integrante de este grupo. Nuestro gran amigo y pana de toda la vida gaitero también, Carlos Robles, Carlitos Robles, quien también estuvo militando gaiteramente con Zulbal. Y la esposa de Carlos Robles, que hoy la tenemos contratada como fotógrafa en el estudio. Bienvenida, Manuela. Bueno, Zulbal. ¿Quién no conoce Zulbal de los gaiteros, chico? Chuo. De los gaiteros de otrora, de los gaiteros viejos. ¿Quién no conoce Zulbal? La trayectoria de Zulbal. Yo era uno de los que no conocía hasta que tuve la oportunidad de conocer a Gloria. Y le vendí una tumbadora, ¿te acuerdas? Una tumbadora que me fabricó el legendario Carlos Landaeta, pan con queso, originales. La tiene ella. Marca la publicidad que tiene que pagarla tú aparte, yo te la descuento. No, pero él le decía, Carlos Landaeta, era conocido. Ok, aquí hay un problema con el micrófono. Agarra ahí el cable, Chudo. Parece que... Bueno, vamos a conversar entonces gratamente con nuestros grandes amigas y amigos de Zulbal. Gloria Albate, Gloria González, la directora. Gloria, Zulbal. Gloria a Dios. Gloria González, Glorita. ¿En qué año y en qué lugar se fundó Zulbal? Y ese nombre, es un acrónimo, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, lo primero te damos la más cordial bienvenida, Gloria, disculpa, la más cordial bienvenida. Este programa es de ustedes, ustedes son coproductores. Recuerden que ustedes son coproductores de este programa, tanto los gaiteros como los parranderos. Nuestro objetivo es la promoción de la gaita zuliana y la parranda central. Ya lo hemos dicho reiteradamente. Entonces, Gloria, por favor dime en qué año fue fundado Zulbal y el origen del nombre. Buenas tardes. Primeramente, bueno, agradeciendo a Dios la oportunidad de estar acá y bueno, agradeciendo eso, ¿no? La oportunidad de que Zulbar suena. ¿No? Zulbar nace en el año 1976, era un grupo netamente femenino. Fue, bueno, la juventud impetuosa, ¿no? Uno joven, con mucho talento. Estaban las amigas Reyes del Palotal, estaba la nena Reyes, la Argelia, la niña, estaba Mariel Cipaiva, estaba Eva en el Furro, la hermana de García. Se reunieron por primera vez cuando surgió en el Palotal. Ya, eso sería en julio, agosto del año 1976. Estuvimos 2 años netamente femeninos, 76 y 77, tocamos esas 2 temporadas. Ok, y el origen del nombre Zulbar, ¿a quién se le ocurrió la idea, si recuerda? Nos hicimos ahí, lo sometimos a votación. Hubieron varias propuestas, okay. Pero ganó que, bueno, éramos todas valencianas, pero nos gusta la zuliana, la gaita zuliana. Entonces nació esa combinación. Perfecto. Entonces, recuérdame los nombres de los integrantes fundacionales. Dímelo poco a poco y dime qué instrumento o qué rol cumplían en el grupo, porque siempre tenemos que darle crédito en la historia local. Es importante darle crédito a todos los que arrancaron la idea. Claro. Porque a veces es muy fácil, bueno, montarse un grupo. Yo soy gaitero ahora, pero ya va, tienen que aprender de historia. Nos ha estado descubriendo la guatilla. Aquí hubo gente, mucha agua por debajo del puente, ¿verdad? Que hizo gaita, hizo buena gaita, que es el caso de ustedes. Claro. Bueno, en el Furro estaba Eva, ¿verdad? ¿Eva anda por allí? Sí. Estaba en la tambora, estaba Marielsi Paiva, estaba muy niña, era la más niña de todas, tenía ella 14 años, 13 años tenía Marielsi. Estaba la nina Reyes, la otra tambora, estaba Mari González, mi hermana, en el canto, estaba la otra hermana, estaba en la charrasca, Grecia Reyes. Y estaba la otra chica, ¿no? Era prima también de los García, ¿no? De Eva García, que también estaba en el canto con mi hermano. ¿Cuántos eran? En ese entonces éramos 8 mujeres. Ocho mujeres. Y yo, por supuesto, en el 4. Okay. Era un grupo netamente tradicional. No había piano, ¿no? Eso se incorporó fue después. Femenino, netamente femenino. Tradicional. Gaita, Furro y 4. Ahora, y charraca, pues. De los grupos femeninos en Carabobo, creo que uno de los más destacados ha sido Zulbar, sí. Si no me equivoco, Chubo. En ese grupo estaba Bejumo 80, creo que también estuvo, era femenino. Era femenino Bejumo. Y la burbuja. Y la burbuja, sí. ¿Qué crees tú del rol de la mujer en la gaita zuliana? ¿Qué piensas de eso? Es precioso, un rol precioso, porque la mujer planifica, la mujer es la que organiza, ¿sí? Está pendiente del detalle de la atención, vamos a hacer un cafecito, ¿sí? Es la organización de cómo vamos al primer set, es la disciplina para el ensayo. Y es buena música. Por supuesto. Entonces ahí uno dice, mira, vamos a hacer un ensayo aparte de percusión, un ensayo de voz y un ensayo de armonía. Entonces es eso, ¿no? Parte por parte. Eso está muy bien. Bueno, hay un libro, yo no sé si lo conocen ustedes, Carlos, Arbelia, Mariela, Gloria. Un libro que se llama La mujer en la historia de la gaita zuliana. Es un libro de Iván José Salazar Said. Iván José Salazar Said es educador, historiador y gran músico zuliano. Él es un miembro de la Academia de Historia del Estado Zulia e hizo este libro que está digital, La mujer en la historia de la gaita zuliana. Ese libro, quienes estén interesados, lo pueden conseguir en nuestro blog del programa que se llama, ustedes buscan en el blog Gaiteramente Hablando y Parrandeando, ahí van a conseguir este libro y por supuesto van a conseguir las crónicas de todos los grupos que pasan por acá por nuestro programa, la crónica escrita y el programa grabado, ¿no? Ya editado. Yo quiero leer muy brevemente, que me gustó este pedacito de este libro, ¿no? Ya que ustedes están por acá y para nosotros es un placer que la mujer se haya sumado desde hace mucho tiempo a la gaita zuliana. En el libro de, en este libro de Said, dice lo siguiente, la dedicatoria: a todas las mujeres gaiteras, zulianas o no, que por sus logros se han destacado a través de la historia de la gaita zuliana, en sus distintas facetas, sean como vocalista, compositora, instrumentista, etc. Con valentía, belleza y gallardía, pero sobre todo con sus atributos musicales, y por ser la más digna representante de nuestra máxima expresión folclórica musical zuliana. ¿Qué les parece ese bello dedicatoria que hace? Hermoso, soy hermoso, Iván, Iván se llama, ¿no? Sí, Iván José Salazar Said, ese libro está en nuestro blog para que lo revisen, está muy bonito. Mira, vamos entonces a escuchar nuestro aguinaldo. Esa, este, nuestro aguinaldo, ¿quién la compuso? No. Viene Valencia. ¿Cuál es Valencia? Vamos a poner Valencia. Ajá. Vamos a escuchar este tema. Inédito también. Es inédito. Es inédito también. Igual que de primera, todos los temas son inéditos. Ok. Jesús Rivero, sí. Claro. ¿Dónde está Jesús, chico? En México. Ah, ok. ¿Y la que sonó al inicio? De primera. ¿De quién era? ¿De quién es? Es tuya, es Gloria. Bueno, vamos a escuchar Valencia. Gaiteate, pichón de médico, con Zulbal. Y 18 minutos de esta tarde Gaitero y Parrandera. Están ustedes disfrutando de Gaiteramente Hablando y Parrandeando, el primer y único programa gaitero y parrandero de la región central y la bolita del mundo, para que sepa. Aquí tenemos a los amigos y amigas de Zulbal. Estamos haciendo la crónica de esta agrupación gaitera que nació al principio femenina y luego hubo la incorporación de gaiteros hombres. Eso nos lo van a contar un poquito más. Bueno, aquí estamos con el grupo Zurbal haciendo la crónica, recordando esas hermosas anécdotas de esa etapa juvenil, ¿sí? Sabroso, cuando uno está en esa edad y gaiteando, mejor aún. Mira, se lo recomendamos a todos los jóvenes que están por allá, que está el pichón de médicos que está incursionando en la gaita. Pero todo lo que es sabroso, estar la juventud tocando gaita. Eso sí es una maravilla. Mira, uno se mantiene entretenido, conoce mucha gente. Chu. De hecho, fíjate que es tan cierto lo que estás diciendo, que yo he tenido la suerte de conocer personas de ese arraigo tan extraordinario. Y hay una dama que todavía vive y que me debe vida y salud. Pero cuando ella empezó, empezó muy jovencita. Y uno de sus temas es: cuando en el Zulia Gaitán se toca la sangre, lo que empieza a vibrar como si fuera pronto a estallar, y en el gaitero la voz sofoca. Ana Estael Duque de Áñez, la mamá del Gordo Áñez. Del Gordo Áñez, que se nos fue, chico, nos fue recientemente. Sí. Bueno, y ella empezó con la gaita tanto como cuatrista, mejorando las presencias, y como compositor y cantante. Y Arbelia, tengo ese placer, ese gusto tanto de conocerla, aparte de su calidad como ser humano, su calidad como músico. Y el hijo de ella, que iba a comprar una tambora, ¿no? Y él me llevó y me dijo: Chugo, ¿cuál tambora puede ser? Y fuimos. Esta que está aquí. Y vamos a llevársela a un personaje que yo le puse el Doctor Conga, Roberto, y se la retocó y se la dejó. Bueno, tuviste un instrumento extraordinario. Sí, volviendo al asunto de la importancia de cultivar la música, cualquier género musical, en la niñez y en la juventud, pero nosotros que somos gaiteros y gaiterólogos, yo soy gaiterólogo, yo le di su diploma firmado y sellado como gaiterólogo. Usted está aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, fíjate tú, los vínculos de amistad se conservan para toda la vida. Nosotros, donde yo consigo a Carlos Rolé, Panone, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo te va tú la medicina y qué estás haciendo en la universidad? Y Gloria, o sea, se conserva la amistad amarrada. El gaitero para siempre. Para siempre. Correcto, la amistad, sí. Entonces, se cultiva una amistad muy hermosa. Bueno, hablando de crónica, recordamos a los grupos parranderos que este programa está a la orden de ustedes. Esta mañana, bueno, ayer le envié por vía Facebook, hice contacto con la gente de La Roja Imperial de Naguanagua, una tremenda parranda, y contacté con Jaime Villegas, que es uno de los hijos del el director, que ya murió, el señor Villegas, de la parranda La Roja Imperial, que es de la zona del Rincón, en Naguanagua. Estoy esperando que hagamos contacto. Él me respondió que sí, que va a venir una entrevista. Estamos coordinando. Vamos a ver si el próximo viernes tenemos a La Roja Imperial acá haciendo su crónica. Bueno, Arbelia, vamos a seguir conversando ahora contigo. Arbelia, ese paso de... Bueno, tu experiencia un poco, Arbelia. Te llega bien ahí, agarra el cable. Ajá. Habla un poco de tu experiencia en Zurbal. ¿Por qué te metiste a la gaita? ¿Quién te entusiasmó a que incursionaras en la gaita? Y habla un poco el asunto cuando Zurbal hace esa transición de ser un grupo exclusivamente femenino y incorpora a hombres, ¿no? Y se hace mixto. Sí. Bueno, la gaita yo empecé a incursionar en bachillerato. Enrique Bernardo Núñez. Fue mi primera presentación con un grupo, una agrupación en la Isabelica, porque estaba Ronnie Sánchez, que ustedes yo creo que lo conocen. Claro, saludos a Ronnie, sí. Debe estar escuchando el programa. Sí, el grupo Pegaso en ese momento nos llamamos. Nos metíamos, recuerdo yo, de una camisa roja y negro. Y bueno, por ahí comencé yo con la gaita. Ya, bueno, músico, pero yo lo llevo en las venas porque soy hija de músico. Pero entonces, ¿cómo comienzo en el Sudán? Primeramente, bueno, conozco a Gloria en una fiesta de esas de liceo. Okay. Y la conocí, bueno, hicimos un feedback a Gloria y a Mari, que hasta el sol de hoy ya tenemos 40 años de amistad, ya somos comadres, todo eso. Eso va mucho en relación a lo que tú acabas de decir, más allá de la gaita nos deja es una amistad fraternal. Una gran hermandad, sí, sí. Ella entra en el grupo Soldad con Gloria, no te puedo decir exactamente cuál fue el proceso de transición, porque fuimos directamente como cantantes, ya, como mi hermana Olga, éramos la parte de adelante, éramos las voces femenina completamente, ¿ves? Y mixto, porque la parte de atrás que era percusión, todo lo que era armonía, era de varones. Conocí a Carlos Robles, porque Carlos Robles quedó conmigo en el Bernardo Núñez, y era el que conocí ahí en ese momento. Pero yo he visto unas mujeres tocando tambora, hermano. Me queda con la boca abierta, chulo. ¿Ah? Vamos a estar pendiente el micrófono para hacer el chupo. Ajá, sigue, Arbelia. Y bueno, entonces ella me invita, precisamente, bueno, vamos a incorporarnos a un grupo de gaita, zulbales, y tenía alrededor de mi casa, pues eran vecinas, terminamos de integrar esa segunda parte del grupo zulbal. Conocimos a estos muchachos que era del Gran Gaitón, hicimos esa fusión. Y bueno, de verdad que fue maravilloso, para mí fue maravilloso, porque de verdad que te puedo decir, mi Sulval para mí ha sido un legado, un ejemplo de muchas cosas, de hermandad primeramente, y de mucha, ¿cómo te digo?, ayudarnos, solidaridad. Eso fue muy profundo, esa amistad. Esos valores que se cultivan son fundamentales. Chugo, quisiera hacer una breve reseña de Iberia, de el padre Rafael, que nos, el prevístero de Naguanagua, llevó a varios muchachos de los colegios de la zona. Y ellos querían hacer un grupo de gaitas, pero realmente no sabían nada en lo absoluto, nada, pero nada de menos cero, no de cero, sino de menos cero. Y lo agarramos, mi amiga Belia y este servidor, y en menos de 15 días pusimos a esos muchachos a tocar, y ellos no fueron invitados para el festival FIGA, ¿no? Festival Intercolegial Gaita y Arte. Y cuando ellos tocaron, pues yo toqué con ellos ese día, bueno, tocamos, mejor dicho, ¿sí? La gente, ey, ¿ese grupo va a competir? No, pero la gente se quedó, y digo yo, la mano que puso ella, Isbelia, sobre la parte técnica, tonal, musical, fue extraordinaria. Qué bueno, yo qué digo bueno. Que si hubiese nacido en Azulia no lo hubiese hecho tan bien. Qué molleja, eso se llama para que vos la hay. Qué bueno. Vamos a leer los mensajes que han llegado en la tarde de hoy de nuestros radioescuchas fieles de la gaita azuliana de la Probanda Central. Ah, bueno, que es una señora. Buenos días, mi querida familia de Tahuapire. Soy Julia desde Francisco Miranda, para que feliciten a mi hijo Gabriel Moreno. Felicitaciones, Gabriel, el cual está de cumpleaños allá en Chile. Ah, bueno. Dándole muchas bendiciones a él y a su hermosa nieta, dice ella, la señora Julia desde Francisco de Miranda. Seguimos leyendo por acá. Vamos, que no es con nosotros. Esto tampoco. Marlene de Isabelica. Bueno, vamos entonces a... Después seguimos revisando los mensajes. Vamos a escuchar este tema, el Esequibo. ¿Este tema de quién es? Carlos Robles. Vamos a conversar a Carlos, vamos a conversar con Carlos Robles. Vamos a escuchar El Esequibo y en qué se inspiró Carlos Robles con este tema de Zulbal. Estamos en este momento con la crónica gaitera de Zulbal, uno de los grupos íconos de reconocida trayectoria gaitera en el estado Carabobo y más allá. Zulbal. Gaitéate, Ángel Eduardo. Tierra, tierra de amores y de encantos, enclavada en una eterna diferencia, tú haces peso sobre nuestra conciencia. Y 34 minutos de esta tarde gaitera y parrandera. Estamos disfrutando de Gaiteramente Hablando y Parrandeando, el primer y único programa gaitero y parrandero de la región central y la bonita del mundo, para que sepa. Hoy estamos disfrutando de el grupo Zulbal, un grupo ícono emblemático de la gaita zuliana bien tocada en el estado Carabobo. Inició, nos decía Gloria, en el año 76. Tuvieron 2 años como grupo exclusivamente femenino, luego pasaron a grupo mixta incorporando compañeros que venían de Gran Gaitón, grandes amigos también Gran Gaitón, vinculados mucho a Sensacionales. Ahí somos una sola familia, una sola familia, una hermandad. Vamos a ver qué nos dice nuestro pueblo gaitero y parrandero, que nos han enviado sus mensajes. Ángel Eduardo, Moscallín, que mucha barca poco aprieta. Ese es el refrán de la tarde de hoy. Eduardo Estrada de los Caobos, gracias panita Eduardo, quien mucho abarca poco aprieta. Mi mamá decía, yo creo que tiene que ver con este mensaje, mi viejita decía, la avaricia rompe el saco, ¿no? La avaricia rompe el saco, ¿sí? Cuando uno se mete en proyectos no puede estar abarcando mucho porque después se le enreda la cosa. Eso tiene que ver con este mensaje, este refrán, que mucha abarca, poco aprieta. Gracias, Eduardo. Buenas tardes, Olguita Pérez. El que poco abarca, poco aprieta, dice Olga. No, el que mucha abarca, poco aprieta. Olga. Del centro, ponte una gaita de guaco. Bueno, sí, ya la vamos a poner en la próxima sección del programa. Ahorita estamos en una entrevista con los panas de Zulbal. Estamos escuchando una etiqueta de Zulbal. Buenas tardes, compas. Soy José Abelardo Cedeño. Vivo en la Mariposa. El refrán es el que mucha barca poco aprieta. Quiero que me complazca con la parranda de la Unión Familiar El Socorro. Homenaje a los que se fueron. Así es, hermano. José Abelardo siempre está pendiente de nosotros. Buenas tardes. Un saludo a Gloria González del Grupo Gaitero Zulbal y a sus acompañantes desde Los Caobos. Ali Guerrero, mi compadre Ali. Saludos a los conductores. Gracias, Ali. Alicia de la Catedral. Hola, ¿cómo están, amigos? Coloco una gaita de Daniel Alvarado. Claro, siempre estamos pendientes de Daniel, que se nos fue también muy temprano, Daniel Alvarado. Bueno, seguimos entonces conversando con Zulbal. Vamos a hablar con Carlos Robles, esa etapa de la vida de Zulbal cuando se hace un grupo mixto. Y bueno, compusiste esa gaita del Esequibo. Sí, buenas tardes, Carlos. Amigos. Bueno, gracias por la oportunidad que nos están dando aquí a los amigos Eduardo y el gaitero Los Ochuvos Rodríguez. Es un placer estar aquí en Tahuapire y me parece maravillosa la idea de fusionar la gaita con la parranda. Espero que tengan muchos éxitos a través del tiempo. Este grupo Zulbal, cuando se fusiona, un momento que las muchachas no había muchas gaiteras para la época. Yo vengo del grupo Gran Gaitón, que en esa época también se estaba desintegrando. Y nos fusionamos la gente de la percusión con las muchachas que cantaban. Tuvimos la oportunidad de hacer 15 grabaciones inéditas, la mayoría inéditas, de nosotros mismos. Unos muchachos con un peto arrollador. Sí, señor. Por aquí tengo parte de la producción, por supuesto para la época, discos de acetato. Vamos a tomar unas fotos, ¿verdad? Estas fotografías van para el blog de Gaiteramente Hablando y Parandeando. Recuerden que todas las crónicas que hacemos de grupos gaiteros del estado Carabobo, de grupos gaiteros regionales y de la parranda, nosotros no solamente grabamos el programa, lo colgamos en nuestro blog. Ustedes buscan en Google Gaiteramente Hablando y Parandeando y ahí vamos colocando todos estos programas cuando hacemos estas crónicas. Aquí tenemos entonces la producción de Zulbal en discos 45 revoluciones por minuto en acetato. Esto es histórico, ¿no? Esto es histórico, sí. 8 bolívares el precio del disco. Sí, sí. Se vendía mucho. Qué bueno, esto es muy hermoso. Sigue, hermanito querido. Bueno, la gaita, cada uno tuvimos la oportunidad de ingenuamente plasmar nuestras ideas. Y Gloria González y Arbelia las componían. Le dieron forma a esa música. En esa oportunidad yo me inspiré en el Esequibo porque sabemos de la diferencia, el laudo que tenemos a nivel de toda la vida y que todavía no se ha resuelto. El Esequibo es nosotros. Entonces sí, yo quiero plasmar que el Esequibo es venezolano. Así es, así es. Y nos inspiramos y cada quien de su ingenuidad hizo su gaita. Y Gloria González, Arbelia, en esta oportunidad se encargaban de los arreglos de las gaitas y las llevamos al único estudio que había en ese momento en Valencia, que era el ANSA. ANSA, sí, en Loma del Este. En Loma del Este, sí. Y el operador era un técnico, imagínate tú, un alemán grabando gaitas. Ah, bueno. Pero qué bueno salía. Sí, sí, sí. Y eso, sí, y una paciencia porque, por supuesto, grababan las voces. Eran otras técnicas antiguas de grabación. Ahorita, sí, sí. No, ahorita mucha, hay mucha tecnología. Es muy diferente. Mucha tecnología. Fíjate tú, hablando del tema de la incorporación de la mujer a la gaita, en la parranda está ocurriendo también algo interesante, ¿no? No hay muchos grupos parranderos con mujeres, pero sí los hay. Aquí hay un grupo que se llama Parrandizón. Les damos un saludo al grupo Parrandizón. Ellos son de la comunidad José Gregorio Hernández, aquí en la parroquia Miguel Peña. Ahí está mi gran amigo Hugo Guevara, que pues, forma parte de ese grupo. Pero la gran mayoría son mujeres. Ellos son como 14, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, 10 flores y 4 espinas, porque hay 4 hombres atravesados por allí. Un grupo de parranda de mujeres, y también conversando con nuestro amigo Antonio Aquino de la Rival Clarita. Él dice que, bueno, su hija se ha venido incorporando también al grupo y participando. Eso es importante. La mujer ahora, bueno, si en aquella época ustedes se atrevieron, imagínense, en aquella época ustedes se atrevieron a gaitear. Bueno, ahorita que hay, ¿verdad?, el feminismo y esta onda inclusiva de la mujer en todas las esferas de la sociedad, haciéndole muchas veces mejor que nosotros, es bien interesante, ¿no? Es que la mujer incursione en la gaita y en la parranda. Hay una cosa, una inquietud que siempre he tenido, y le discutió con mi compadre Ali, los compañeros sensacionales de la gaita, que es la transferencia generacional de la gaita. Yo decía, hermanos queridos, si nuestros hijos y nuestros nietos no tocan gaita, la gaita tiende a desaparecer. Lo mismo que la parranda. Lo mismo que la parranda. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo. Los gaiteros que ya hemos pasado por ahí, todavía seguimos gaiteando, porque ahorita seguimos gaiteando este asunto. Bueno, eso lo vamos a conversar un poquito en la próxima sección del programa. Vamos a escuchar mi tamborera. ¿De quién es esta gaita? Es una tamborera, ¿verdad? No es maestra, pero le hicimos la adaptación a todos los arreglos de su lado. Ayúdenos ahí, mi tamborera. Ese tema le pertenece a Ricardo Hernández y fue grabado por Guaco en Caracas. Ahí fue donde la terminaron, en el estudio de Ricardo Landaeta. Vamos a escuchar entonces la versión mi tamborera con el grupo Zulbal. Gaitéate, pichón de médico. Yeah. y 48 minutos de esta tarde, Gaitero y Parrandero. Estamos disfrutando de Gaiteramente Hablando y Parrandeando, el primer y único programa Gaitero y Parrandero de la región central, Chuo. Y de la bolita del mundo, para que sepan. Disfrutando con el grupo Zurbal, emblema gaitero, ícono de la gaita zuliana en el estado Carabobo y la región central y más allá. Estamos con Gloria González, con Isbelia, con Arbelia, perdón, Arbelia, Gloria González, Arbelia Sánchez, Carlos Robles y Mariela, la esposa de, que está fungiendo hoy como, sí, paparazzi, sí, Mariela, la esposa de Carlos Robles. Este, bueno, está gordo él, pero sí, es del hincheado que lo tiene. Sí. Bueno, permítame entonces, vamos a continuar con brevemente esa parte de la transferencia generacional de la gaita, porque yo les decía, y es lo que he conversado con los compañeros, es sensacional. Si nosotros no hacemos un esfuerzo, y no es nada obligado, simplemente es cuestión de que nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros, incluso vecinitos, porque yo estaba enseñando tambor a un vecinito allá, que cultiven la gaita o la parranda central. De hecho, bueno, yo cada vez que hablo con los parranderos también hacemos esa pregunta. Y hay el grupo interesante que mantienen la línea generacional. Aquí hay grupos parranderos que yo he presentado, 8 generaciones de parranderos, 9, 10 generaciones, la familia manteniendo la parranda, ¿no? Hay otros donde se ha roto esa línea generacional y me dicen, no, ya no queda nadie de los orinantes, son otros. Entonces hay que cultivar. ¿Qué opinan de eso? Vamos a darle chuva a Gloria. No, hay la necesidad de compartir lo aprendido. Y mira, la gaita es vivencia, es sentimiento, es pureza, ¿sí? Y así como uno transmite la palabra de Dios, la gaita, porque se siente, la vive, la goza, la disfruta, la comparte, es la alegría de tu casa, es la alegría de la familia, la alegría de los vecinos. Arbel, y eso hay que enseñar, sí, porque sentimientos, somos seres humanos. Perfecto, vamos a escuchar la opinión de Arbelia. Ella la vive en una sola palabra, gaita es sentimiento, gaita es vivencia. Yo de verdad con mucho orgullo puedo decir que mis hijos son gaiteros. Tengo dos, mi hijo es tamborero, mi hija toca piano y es cantante de la gaita y se ha incorporado con nosotros a tocar la gaita. Uh-huh. Y me ha tocado de verdad enseñarme, en el pueblo dijo también, en su momento, ¿verdad? Se deja así, tenemos que dejar eso a nuestro... Ese legado, es un legado, es un legado, sí. Hay algo que se llama, yo lo decía en el principio del programa, que se llama ecomusicología. Es un nombre rimbombante, pero nosotros somos ecomusicólogos. Yo no lo sabíamos, hermano. La ecomusicología tiene que ver con evitar que determinados géneros musicales desaparezcan, así como en la ecología, ¿verdad? Determinadas especies de la fauna, y la flora tienen tendencia a desaparecer, y están los ecologistas. Yo también soy ecologista. Y en el caso de la música, los ecomusicólogos se encargan de evitar que determinados géneros musicales, en el caso nuestro de la gaita y en el caso de los parranderos de la parranda, evitar que estos géneros musicales mueran. Y que ocurran los procesos de transculturación, que ya ustedes saben lo que significa. Cuando nosotros somos transculturizados, perdemos la memoria histórica, perdemos la identidad como venezolanos, como nuestro americano, y nos imponen culturas ajenas. Que no decimos que, porque la música es universal, eso lo sabemos. Pero nosotros tenemos nuestro propio género. Nuestro acervo, fíjate que lo que están, como dijo Carlos ahorita, que es un tema, el Esequibo. Y el maestro Jesús Reyes Rayito, que yo tendría yo como 9, 10 años y lo conocí visualmente, él en uno de sus temas dice, los niños desde la escuela deben saber mientras vivan que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela. Ahí no hay ninguna duda, ahí no hay ninguna duda. Entonces eso, ese legado tiene que seguir y continuar para siempre. Y quiero recordar para terminar a unos gaiteros fallecidos de la familia del Zulbal, que son Olga Sánchez, hermana de Arbelia Sánchez. Sí, disculpa, yo quería, ¿verdad? Ciertamente debemos, este programa, modesto programa que estamos haciendo en defensa de la gaita zuliana en la Paranda Central, es un homenaje a aquellos gaiteros y a aquellos paranderos que ya no nos acompañan, pues, que ya, como dice el Chugo, se fueron al barrio celestial. En el caso de Zulbal y en el caso de Sensacionales tenemos varios gaiteros que ya están en el barrio celestial. Queremos rendirle un homenaje afectuoso, de hermandad, con mucho cariño a la familia, ¿verdad? Y a los compañeros que se nos fueron de la gaita. En el caso de Zulbal, sigue. Sí, claro. Olga Sánchez, hermana de Arbelia Sánchez, aquí presente. ¿Cantó alguna de las gaitas que escuchamos? Canta una de las cantantes estelares del grupo Zulbal. Hermosa voz. ¿Verdad? Soraya Ochoa, que también es prima de, era prima de Gloria González en vida. Y un charraquero estrella que era Alfredo Gutiérrez, el famoso Superman. Eso están tocando gaitas allá en el cielo. Bueno, muchas gracias de nuestra parte y que sigan con éxito este programa que es grandioso. Bueno, claro, este programa es de ustedes, ustedes son coproductores. A partir de este momento ustedes asumen la coproducción de este programa Gaiteramente Hablando y Parrandeando. Bueno, vamos entonces a despedirnos. Chuo, este programa llegó a ustedes de Yabachubito. Este programa llegó a ustedes gracias a Tahuapire 105.9 FM, su director general, Lubin Eras. En la edición y control, montaje publicitario, Leonardo Carvajal. Me acompañó en la cabina Jesús Chuo Saltaperico Rodríguez, gaiterólogo, cronista gaitero. Ginecólogo no. Gaiterólogo. También estuvo acompañándome en el control digital el pichón de médico Ángel Eduardo Ortuño Galindo. ¿Quién les habló? ¿Quién les habla todos los días? El productor general, Eduardo Ortuño Carrizales. Ya vamos para allá. Te voy a despedir, Ángel Eduardo. Bueno, agradecemos la presencia de Arbelia Sánchez de Zulbal, Gloria González, Carlos Robles y Mariela, la esposa de Carlos Robles, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Estamos totalmente a la orden. Como le decimos todos los días, las amamos y los amamos demasiado. Cuídense mucho, exageradamente, del COVID-19. ¿Ya te vacunaste, Gloria? Arbelia, ¿ya te vacunaste? Carlos Robles, ¿te vacunaste? ¿Y usted se vacunó? Bueno, aquí estamos todos vacunados, pero también tenemos que utilizar la mascarilla doble. Tenemos que seguir cuidándonos porque viene unas navidades hermosas. Tenemos que estar a pesar de la situación difícil a nivel mundial con la pandemia, la misma situación socioeconómica, las venezolanas y los venezolanos siempre salimos hacia adelante, somos emprendedoras. Y bueno, vamos a seguir haciendo nuestras reuniones familiares, vamos a hacer la vaca para las hallaquitas, para las bebidas espirituosas, para los jugos naturales. Y de eso se trata entonces. Bueno, Chuito. Bueno, como ya tenemos acostumbrado, nos vimos, nos vemos, nos vamos. Es muy importante lo que acotaron hace rato. La gaita nunca va a morir, jamás. Aparte de eso, ¿no? Porque, como digo yo, es el legado que nos dejó nuestra Señora María del Rosario de la Chiquinquirá, la Chinesa. Gloria a ti, casta señora. Entonces, eso que ustedes hacen y que de alguna manera nosotros transmitimos, y ese legado, y aquellas personas que, como bien dice mi amiga Gloria, el que no le guste la gaita es prácticamente no querer a la mamá. Así, prácticamente, definitivamente. Entonces, no importa que yo sea del Zulia y que ustedes sean de aquí, eso no, hoy en día se demuestra que el que le gusta la gaita la siente, la sufre, le duele y la expresa de esa misma manera. Así el que le escucha y la ve también la disfruta intensamente, entre otras cosas, porque se parece. Nos vamos con la clave. La clave, la super banda Guacuchú. Sí, correcto. Ricardo, en esa época, y Ricardo Portillo. En esa época no se llamaba super banda Guaco, era Guaco. Era Guaco. Guaco. La clave gaitero grupo Guaco. ¿Cuánto tocamos esa gaita, hermano querido? La clave. ¡Gaiteate, pichón de médico! Para el ritmo, para el son, para la...